quería decir nada más que este es el año de las mujeres. Felicitarlas a todas porque realmente el domingo hicieron un trabajo maravilloso, reconociendo y recordando los 100 años de vida. Y como dijo Gustavo, no perdamos las esperanzas. Tuvimos un buen resultado en este último domingo. Hoy nuestra expresidenta, Cristina, ha estado en el Partido Justicialista con un mensaje de unidad. Hoy nosotros, como el gobierno, que seguimos ese camino de unidad, estamos acá acompañando y anunciando obras para beneficiar a los vecinos y a los barrios de Cañuelas, que cuando comenzamos con Gustavo fue un sueño, que teníamos un Cañuelas que no tenía camiones, que no tenía planta depuradora, y ahora tenemos un Cañuelas que, gracias al compromiso del mejor intendente que ha tenido en la historia Cañuelas y en la región, porque Cañuelas ha crecido como nunca en su historia, éramos fuera de la región y ahora no hay localidad que no nos pregunte por algún tema, desde educación hasta parque industrial. Seguir con esperanza y militando, y de las mujeres, que este es nuestro año, así que prepárate, Gustavo, porque vamos a arrasar en todos los barrios, vamos a ir a cada uno de los barrios donde tenemos el anuncio de las obras, hablar con los vecinos, a ver si están bien hechas las obras, a ver si están conformes, porque en las últimas hemos tenido algunos problemas que han sido de obras contratadas de la provincia de Buenos Aires, y la comunicación es muy importante. Y comunicar, compañeras y compañeros, es conversar con la gente. Así que desde acá, como jefa de gabinete, pero sobre todo como una vecina militante que logró llegar a un lugar que jamás se hubiese imaginado, el compromiso de militar en cada uno de los barrios para que nuestra gente encuentre en nosotros esto de estar unidos, con esperanza, con fuerza, con compromiso, como siempre lo decís vos, y con alegría, porque nada se hace si no es desde la alegría. Así que eso es lo que le pedimos a ustedes, que no pierdan la alegría, y como dijo Máximo, falta poco para octubre.